con Abigail Luna. Todo el mundo ya le conoce la voz, sabe el número de teléfono, la cantidad de hijos que tiene, sabemos todo de Abby. Pero hoy necesitábamos respuestas y dijimos, ¿a quién? Traje las cartas. Me gusta. Esa opción también me gusta. Yo creo que estamos en un momento Basta, de la vida seriedad, en que necesitaríamos cartas. Bueno. Cartas en el asunto. Tenemos un audio de un oyente que nos llegó. Perfecto. Vamos a arrancar con eso y después te vamos a contar un par de cosas que van sucediendo en este pueblo. Buen día. ¿Qué tal, garabatos? ¿Cómo están? ¿Todo bien? Bueno, Alberto Gioza es mi nombre y quería comentar lo que lamentablemente sigue pasando. Mientras nosotros hacemos las compras, vamos y venimos, y a lo mejor nos puede llegar a pasar hasta desapercibido, pero bueno, no me pasa a mí desapercibido porque siempre veo el mismo proceder. La policía maltratando, amenazando a chicos jóvenes. Había dos chicos en la esquina de la plaza, justo en la esquina de la plaza frente al balcón, y bueno, se los aborda de muy mala manera. No estaban haciendo absolutamente nada y tenían una botella de agua mineral y tenían su equipaje. Uno tenía su mochila, había llegado recién. Ellos pudieron dar su nombre, decir de dónde venían, no tenían ningún tipo de antecedentes. Y bueno, ¿qué pasa en estas situaciones? Se los trata muy mal, se los revisa. Yo no sé si eso está permitido, que le hagan vaciar la mochila y revisarle todo, como si fueran delincuentes, y no encuentran nada, no tienen antecedentes. Ellos pueden acreditar cómo llegaron hasta acá, de dónde vinieron, dónde se van a quedar. Aún así, se los amenaza diciéndoles, bueno, acá se van a tener que portar bien, porque si no los vamos a llevar detenidos a Cruz del Eje. La verdad que es tristísimo que esto siga pasando. Yo no sé, estos energúmenos, a quién responden. Pero lo voy a averiguar, ¿no? Si responden al intendente, si responden... Yo no sé qué... Pero me parece que es algo que no podemos permitir que siga pasando. No es la primera vez que lo veo. Yo siempre paro cuando veo un operativo. Y filmo y trato de preguntar, porque es lamentable. Mientras, por supuesto, seguimos siendo la Ruta 38 un gran corredor de toda la droga, ¿no?, que entra a San Marcos, y sabemos muy bien que eso es así, pero bueno, estos energúmenos se la siguen agarrando con estos chicos jóvenes, muy jóvenes, que no habían hecho nada, ¿no? Así que bueno, nada, quería comentar esto. Alberto Gioza es mi nombre. Gracias, Alberto, le mandamos saludos a Alberto. Bueno, en este tono viene todo, así. Sobre todo, o sea, no sé, vos sabías que hay un grupo de padres que nos estamos reuniendo una vez a la semana. Sí. Y estamos teniendo como, nos anoticiamos de cosas que no podemos creer que la municipal no la sepa, que pues nosotros lo sabemos. El otro día en el consejo se presentó una carta, la respuesta fue que se puede sacar foto y hacer la denuncia, me pareció terrible, porque hay inspectores que no hacen nada, porque así como nosotros vemos que todos los kioscos le venden alcohol, les venden cigarrillos, les venden vapor, que hay pibitos escabeando en la plaza y los inspectores están al lado y besito nos vimos... Que hay gente bebiendo bebidas, consumiendo bebidas alcohólicas en la vía pública, la policía pasa, pasan los inspectores. Que el día de Halloween estuvo hermosa la plaza, pero en el río pibitos de entre 10 y 15 años se pusieron en pedo, dados vuelta. Entonces, es eso. La policía, ¿por qué molestás a dos pibes grandes mientras dos pibitos están escabeados, dados vuelta? Mientras hay pibitos, hay dos focos que son la Plaza de la Memoria, la plaza de que está al lado, en la subida al cerro, la Pachamama, no, gracias. Todo el mundo sabe que ahí los pibitos fuman paper, fuman porro, escabian, se agarran a las piñas y no hay inspectores. Entonces, es como necesitamos eso, ¿viste? Como saber qué hace la MUNI cuando recibe estas noticias. Bueno, yo Voy por parte. Primero, en respecto al pedido de información del grupo de padres o a la municipalidad, nos llegó una nota y estuvimos trabajando durante la semana pasada en la elaboración de un informe para contestar pormenorizadamente a eso en relación a lo que la municipalidad realiza para contener a los jóvenes y a los niños de San Marcos en los distintos aspectos, cómo es el procedimiento de prevención de la guardia local que nosotros tenemos, y cómo se trabaja en conjunto con la policía, ¿verdad? Ese informe, creo que la formalidad sale firmado hoy para el grupo de vecinos. No, si no me equivoco, está tu contacto. Es mi número. Así que, y en el Consejo Deliberante, escuché que llegó el pedido de información. ¿Cómo? No es del grupo de padres. No. Bien, pero sí llegó un pedido de información también, no me acuerdo si... ¿Referente al alcohol, las bebidas? No, referente sí, a regular la venta en relación a hacer una ordenanza local, una ley local, que prohíba la venta a menores de vapers y de cigarrillos electrónicos. ¿Eso está incluido en la ley antitabaco? Claro, entonces, bueno, eso fue lo que contestaron los concejales en la sesión abierta, de que ya hay leyes nacionales, entonces, bueno, se puede hacer una ordenanza que... refuerce eso, pero no puedes ni contradecirla ni decir lo mismo, en verdad. Digamos, uno no haces las leyes municipales. Claro, ni... pero el punto es este, ¿no? Pero, existe, sí. Pero sí, no se controla. Bien, ahí voy. El área de fiscalización y control que nosotros tenemos dos inspectores y cuatro guardias locales de la Guardia Local de Prevención y Convivencia, que es recientemente creada, por la que están esos vehículos, la camioneta que ustedes ven. La guardia trabaja en coacción con la policía, es decir, por un lado realiza tareas de prevención y disuasión, que es control, patrullaje, tener un número de guardia al que uno puede llamar para decir lo que más sucede es esto, caras extrañas, gente que no conozco, que están merodeando, que están tomando, que no sé qué, y siempre se trabaja en comunicación con la policía y en operativos más grandes a disposición de la policía, ¿no? Después hay otras cosas que son más de orden civil, como los partidos de fútbol, va a pasar la murga por la calle, bueno. Entre eso se hacen unos patrullajes. No son súper exhaustivos ni tenemos ese poder de policía como para poder estar en todos esos espacios. Y puntualmente nuestro gobierno sí tiene un eje troncal que tiene mucho más que ver con la educación y la contención en las distintas áreas de gobierno que con una actitud punitivista. También tiene que ver eso con los recursos, digamos. Nosotros no tenemos 10 patrulleros y sí tenemos... ahí me anoté unos números, perdón, 700 chicos entre 10 y 20, y 18 años que participan de actividades en el polideportivo, por ejemplo, la mayoría de ellas gratuitas o casi gratuitas, o toda la propuesta cultural que nosotros tenemos, incluyendo la propuesta de promoción social que contiene a través de la RAC a muchos de esos jóvenes que tienen consumos problemáticos en el pueblo. Nosotros sabemos que eso tiene una llegada limitada, primero porque, bueno, como... ustedes que son padres sabrán, hay una parte de la educación y el control que sale de las familias o no sale, y ahí el municipio, y me atrevo a decir que hasta la policía, no llegan a tallar en algunas cosas, en si los chicos merodean de noche o no merodean, o incluso un montón de veces con el expendio de bebidas tiene mucho que ver las familias. Quiero decir, hay chicos de 12 años que son enviados por sus padres a comprar una cerveza, ¿no? O de 3 años. Bueno, eso sí. Entonces, pero... y después la responsabilidad del comerciante también. El comerciante, perdón, ¿no? Yo ahí hago una salvedad, sí. Porque el otro día en el consejo se dijo lo mismo, la familia, sí. Yo. Pero si tu pibe va a las 4 de la tarde a un local del pueblo y todo el mundo lo está viendo que sale con una birra... Sí. Y todos los, casi muchos negocios del pueblo, porque hicimos el relevamiento, tienen tapada la ordenanza municipal. Entonces ahí la falla no es solamente de la familia, la falla es de ustedes. No, obvio. Porque no es que tenemos 12.533 negocios que no se puede ir a ver. No, no, se puede ir a ver. Y de hecho recién pasé por la oficina de inspección y tenían los carteles nuevos. Todos los años se renuevan. La no venta de bebidas alcohólicas a menores, ni a lugares no habilitados y demás. La cartelería está, sí pasa que un montón de veces está tapada, al igual que la en otro orden de cosas, pero el de no entrega de bolsas y demás, que nosotros sabemos que miran para otro lado un montón de veces. Hay aproximadamente 3 controles aleatorios, o sea, son por trimestre y van pasando por las distintas áreas, porque por un lado están los controles bromatológicos, los de inspección son todos, y los de seguridad e higiene. Son todos, como se dicen, imprevistos. Prevé la ordenanza que vos salgas sin avisar a hacer esos controles y se encuentran muchas irregularidades. Pero lo cierto es que no hay un patrullaje permanente ni cotidiano de eso. Por eso entiendo que a lo que hacía referencia en el Consejo Deliberante es a una herramienta que nosotros brindamos a través de la página web, que es anónima, no hace falta poner nombres ni nada, pero que es para que la ciudadanía pueda reportar dónde hay infracción de las ordenanzas. Que hay muchos órdenes, no solamente en lo comercial, hay, qué sé yo, hay una ordenanza que fue muy reclamada sobre la tenencia de perros peligrosos, por ejemplo. Gente que tiene razas de perros que atacan, y vos tenés que tenerla en un terreno perimetrado, atado, con una determinada regulación. Tu vecino no tiene eso y ya mordió a tu hijo el perro, y vuelve a morder a tu hijo el perro, y vos haces la denuncia. Bueno, hay una en la página web de la MUNI, ahora les voy a dejar el enlace, se llama Reporte Vecinal, y eso va directamente a nuestro Tribunal de Faltas, es decir, al abogado de la MUNI, que se ocupa de intimar. Ahí hay también procesos, ¿no? Y hay unos tiempos que yo entiendo que a veces no son los que nos gustaría de la ciudadanía. Voy a decir, bueno, pero el perro está ahí, o el tipo está vendiendo ahí alcohol sin que le digan nada. No, bueno, fue notificado dos veces, a la tercera se le va a clausurar. Cuando se le clausure, probablemente va a venir a pedir una mediación y a tratar de acomodarse a la ordenanza, y desde luego se le va a dar. Entonces, a veces, desde la mirada de uno de afuera, esto está pasando sin que suceda nada, y por ahí se están moviendo los engranajes o los mecanismos que están a disposición, que sabemos que son insuficientes, y por eso también estamos permanentemente tratando de renovarlos. En cuanto a las ordenanzas, hay algunas que tal vez están caducas incluso, o que necesitan de un dinamismo a la medida que va cambiando el pueblo, porque sí, hay más negocios cada vez, hay otro tipo de expendio, hoy se venden las cosas por mensaje, con aplicaciones de envío, digamos, es más difícil rastrear, y a la vez el cuerpo de inspectores sigue teniendo más o menos las mismas herramientas que hace 20 años, el pueblo cambió mucho en ese sentido. Y bueno, entonces, a lo que me refería es, nosotros, es reciente, en mayo recién se creó como área municipal, antes dependía de la Secretaría de Gobierno y era directo desde allí, el área de fiscalización y control, que incluye a la guardia local y a los inspectores. Dentro de esa guardia y esos inspectores tienen un trabajo durante el año y un trabajo de operativo verano, que cambia porque, bueno, Dios quiera, sea una buena temporada, se llena mucho más de gente, cambian los peligros, cambian las circunstancias, y ahí, bueno, se prevé, por ejemplo, doy algunos detalles que recuerdo en este momento. Hay patrullaje todos los días por la quebrada del río para evitar que haya acampes o fuegos en esos lugares donde puede crecer el río, puede producirse un incendio. Hay, sí, patrullajes semanales en vez de mensuales de los negocios para testear qué tipo de cosas venden. Imagínate que además de este tema está toda la parte de vender o no productos habilitados, tener en condiciones todos los comercios, los bares. Pero más allá de eso, entonces con más razón, sí. Si esto es por ponerle una expresión, ¿no? Sí. Se les está escapando ahora, que no es temporada, esa es la preocupación, porque vos ahora tenés pibitos de entre la franja etaria, yo siento eso, que hay un abandono entre los 11 años y los 14, que no tienen que hacer. Si no te gusta el deporte y tus viejos no tienen guita, no tenés que hacer. No hay, bueno, un las taller escuelas que contienen bonita. Un montón acá y sí hay o una, sea, en la, pero, yo no puedo dar datos. Pero por ejemplo, la ronda, pero, sí, a pedido de esto se armó la ronda, que es solo para la escuela secundaria. No. Que no está bien. Yo hablé con la piba, me mandó un audio, me dijo que por el momento es una vez a la semana, 3 horas, no está abierta a la comunidad. No está abierto tampoco a para que puedan. Esa es solo para esa escuela. No. Y el tema para que es un montón. Lo de la ronda es una iniciativa que empezó a principio de año y es itinerante, es en las distintas escuelas, incluye, el mismo grupo trabaja también en Cruz del Eje. Yo participo en la Coordinadora Local de Educación, que es el espacio donde nos juntamos los directivos de las escuelas con el municipio, y allí fueron las chicas de la ronda a comienzo de año, es decir, y te hicieron un trabajo pormenorizado en la Escuela del Rincón, la Sí, José Hernández, ellas me dijeron que empezaron de ahí. Empezaron ahí, y después fue pedido, también, una vez más, hay mecanismos burocráticos que son, que llevan otros tiempos, desde que fue pedido por la escuela secundaria hasta que se va a instituir, ha pasado un tiempo desde luego, pero bueno, es por demanda, digamos, es la escuela que más tiene demanda de este tipo de consultoría. Ahora, nosotros en el SIC, también lo digo, con recursos insuficientes, porque desde luego que, yo no siento que se nos escape de las manos en el sentido de que no estemos al tanto de las cosas que suceden. Pero hay un montón de abusos. Que no estemos, bueno. De excesos, de abusos. Está o bien. Sea, me parece que pero hay muchos temas en allá. La misma ensaladera. Pero por un lado, es lo que preocupa. Claro, bueno, pero para poder resolverlos, y sobre todo temas complejos, necesitamos poder diseccionar y ver cuáles son las responsabilidades, cuáles son los plazos, en qué cosas sí se está haciendo algo y en qué cosas no. Y dónde falta más atención, dónde se puede y dónde no se puede. Con respecto a la policía, bueno, a mí me parece el reclamo del vecino que grababa el audio, me parece súper legítimo, que es algo que hay que hacerse eco en la sociedad. Y nosotros, desde nuestra articulación con la policía, acercamos más de una vez ese tipo de reclamos y ellos, bueno, nos han dado devoluciones, nos han hablado de sumarios o llamadas de atención, y muchas veces explicaciones de por qué pasan las cosas, bueno. Pero nosotros tampoco intervenimos, es un poder aparte, ¿sí? Articulamos a disposición con la guardia y demás. Con respecto al control en los comercios, ya te digo, se va a exacerbar y más con estos pedidos se va a incrementar un poco más. Y para mí con la contención comunitaria, o sea, las escuelas están bastante involucradas en esta comunidad. Yo laburo en coacción con otros distritos, con otras localidades, y veo situaciones de mucha mayor desidia en ese sentido. Acá, a mí me parece que lo que sucede con algunos casos es que no tienen una solución pronta y aparente y todo es insuficiente. Familias que no pueden contener del todo, situaciones de excesos a la mano, falta de control en varios aspectos, problemas estructurales de los pueblos también, que uno, no, o sea, no son los gobiernos, no son los equipos interdisciplinarios a veces los que pueden dar determinada solución a problemas de consumo problemático, de menores de edad, de familia. Generalmente vos vas a trabajar con un chico, un joven que tiene algún problema de consumo problemático y vas a abrir la puerta a una serie de problemas familiares, comunitarios, a los que eso es lo que yo encuentro donde digo sí estamos involucrados. Cuando yo rasco atrás de algún reclamo, ese chico, ese joven, esa familia ya va al SIC, ya está siendo atendido tal vez una vez cada 3 semanas por el equipo de psicología. Es poco, pero estoy recontra mil de acuerdo. Eso, los recursos que tenemos son poquísimos. El apoyo que tenemos en ese sentido de programas que han existido en otras épocas, en otros gobiernos a nivel nacional, que hoy no existen. Recursos son insuficientes en lo profesional, en lo económico, porque esto, vos encontrás un pibe que tiene problemas de adicciones y en esa casa hay problemas económicos, hay problemas de violencia familiar un montón de veces. Necesita también reinserción en la escuela, tutorías. Y vos preguntás si la escuela está al tanto. Y hace lo que puede porque el chico no pierde la escolaridad. Cada uno trabaja en su campo. Y se articula también. Lo que a mí me parece es que, y sí me parece un diagnóstico importante que hagamos entre todos, es que es insuficiente y desde ese lugar, no desde un lugar alcahuete, nueva palabra, pero sí desde un lugar comprometido, es que me parece saludable, y es lo primero que dice el informe que responde el intendente al grupo de familias, que haya personas de la comunidad que se interesen y se involucren tratando de tomar compromiso y responsabilidad. El lunes 3 de noviembre se hizo una capacitación en Rol Sano, que es, bueno, cómo puede cada uno desde la sociedad involucrarse en estas cosas y dar soluciones o por lo menos no meter la pata, ¿no? Como dice la Cruz Roja a veces, de si no sabes ayudar, por lo menos no empeores la situación, porque a veces uno intenta como vecino ayudar en una circunstancia y solo empeora. Y la verdad, yo asistí a esa capacitación y fueron, más allá de las personas del equipo municipal, de 5 personas del pueblo. Está bien, un lunes a la mañana, capaz no pueden. Uno lo comprende todo el tiempo. Pero me parece que que cuando se amplifica un problema, somos 600.000 diciendo, esto es un problema que nos preocupa a todos, y cuando hay que actuar, bueno, las personas que ya venían actuando antes siguen actuando. A veces uno puede apretar y puede decirle a la psicóloga del SIC, che, no se te estará escapando nadie, al de los inspectores, incrementen el control. Pero después, si hay una sociedad que mira para otro lado, como vos decías, cuando un nene sale con una birra del kiosco, es un problema que tenemos que trabajar entre todos y que desde luego como gobierno nos corresponde a nosotros trabajar pedagógicamente con ese pueblo, articular todos los esfuerzos, más vale. Pero que con los recursos que tenemos no vamos a poder llegar a hacer ese cambio profundo sin el apoyo de la sociedad. Por eso me parece bien que se acerquen todas las denuncias, que se acerquen todos los reclamos y que también se acerque el interés de accionar, porque si no es muy difícil. Me pasa que hay un grupo de padres también que viene haciendo ese papel. Ajá. De frenamos a los pibes, le decimos, che, ¿dónde compraste los puchos? De ir a hablar con el comerciante. Y muchas veces pasa que los inspectores están ahí. O que ven, vos vas a decir, nosotros trabajamos en la principal y vemos toda la gente escabeando en la principal, pasa la policía, pasa la guardia local. Yo desde el verano pasado no veo que se paren una vez y digan, chicos, acá no se puede. Hay gente escabeando la plaza actual. La siesta es tierra de nadie. Es lo que más trabajan, la sacar tierra gente es, que bebe pero en la yo plaza. Yo te juro, bueno. La siesta es tierra de nadie. Entran los autos a contramano a las chapas. Sí, sí. Yo, y pasan un montón de cosas. Lo comprendo perfectamente. Ahora, claro, yo digo, con esos mismos dos inspectores... Pero, pará, déjame terminar. Pero, si nosotros lo estamos viendo como vecinos, más allá de que sean dos inspectores. O sea, un montón de veces hemos ido a buscar a los inspectores y están charlando juntos en la plaza. Un montón de veces hemos llamado a la policía 90 veces y nos dicen, sí, dale, ya vamos. Como tipo, ah. Bien. La otra vez, yo personalmente llamé a la policía y me dijeron, bueno, pero es el Dona. ¿Entendés? Entonces, si todos empezamos, bueno, es el Dona. Bueno, no, es Abby. Bueno, no, es la negra. Entonces, ¿qué hacemos? Y hay un montón de pibitos que están comprometidos. Hay un montón de abuso entre nenes de menos de 12 años. Entre ellos. Entre ellos, hay nenes mayores que sabemos que no tienen 18, pero sí abusan de las pibas. Y hay un montón de grupos, hay canales de WhatsApp, hay un montón de cosas que vamos descubriendo los padres que no podemos creer que nadie más lo sepa. Que están ahí. Probablemente lo sepan, a eso voy. Me parece saludable que trabajemos juntos con ese grupo de padres. Y voy a acercar estos llamados de atención, sobre todo al cuerpo de inspectores. Ya te digo, con la policía se dialoga permanentemente, pero bueno, no dependen del municipio. Y bueno, capaz cuando nos pongamos a trabajar vamos a ver que en algunas cosas se vienen haciendo y capaz que en otras no, capaz como vos decís, y hay muchas que ignoramos desde el gobierno municipal. A lo que me refería con lo de los dos inspectores es el campo de acción que ellos tienen, es muy amplio a veces, como muchas cosas que se piensa, viste, uno dice, horas públicas, ahí hay uno barriendo y tarda 6 horas en barrer, ¿por qué no me vienen a traer el agua a mí? Bueno, hay formas de trabajar adentro de una estructura, hay cuadrillas, hay prioridades de cosas que uno entiende perfectamente que la gente no conozca todos los pormenores. Pero bueno, esos inspectores tienen muchas tareas, pero tampoco voy a negar obviamente lo que vos estás diciendo, y menos si lo viste. Pero bueno, en principio eso, yo celebro que exista el grupo de padres, que se acerquen al municipio, que trabajemos con más ahínco hacia la temporada. No sé si está pautada una reunión, pero... Sí, nosotros teníamos ganas de eso, de hacer una invitación. Bueno. Que vengan ustedes, que vengan Luciano, que venga como eso, como saber qué se va a hacer en el verano. Uh-huh. Hay un Porque operativo estamos, planteado. Esto se desmadró, ponele a 1.5 meses. Y sigue, va de mal en peor. Entonces, no llegamos a la temporada, somos nosotros. Imagínate cuando ya se sume un montón de gente que ya tenés que controlar. Ojalá. Como decís vos, lo que pasa en el río, lo que pasa en el Cerro de la Cruz, lo que pasa, o sea, ya... Es mucho más. ¿Qué pasa con ese grupo que está en esa? Que, bueno, por ejemplo, vos, y lo sabemos todos, hay lugares donde de noche no se puede ir. Ponele, la Plaza de la Memoria, que es un lugar que hay un grupo de pibas que se junta a dibujar. Ajá. Les tuvimos que prohibir. Porque hay un momento que se juntan con los que van a fumar porro, con los que están escabiendo, y no se puede esa convivencia, ¿entendés? Ajá. Porque ponele, nosotros no podemos ver qué pasa en la Plaza de la Memoria. No podemos ver qué pasa en la Pachamama. Claro. Pero si vos tenés, que si bien no son dos inspectores, son más, que dé una vuelta el auto, que pase. No, son dos inspectores y 4 horas. Que se sientan que o sea, que los pibes están cuidados. Uh-huh. Y los mismos pibes son los que están pidiendo también. Entre ellos, como bueno, no quiero ser el delator, pero pasa tal con tal. Uh-huh. Entonces me parece eso, que hoy en día tiene que ser como prioridad esa. Que la prioridad, más allá, por ejemplo, si está escabeando Leo, que ya tiene 40 años en la calle, y al lado está escabeando un pibe de 9 años, tiene que ser tu prioridad. Uh-huh. Porque así, y si lo ves y te dice, fue mi papá, anda a la casa del papá, que por suerte nos conocemos todos, decís, che, ¿sabes qué? No se puede. Claro. Porque lo que sentimos es eso, que no se le pone multa a los locales, que los locales históricamente son los mismos que venden, que salen de los pibes con los vapers en la mano. O sea, ¿en serio nadie ve eso? A mí me pone de muy mal humor a veces. Yo digo, porque aparte no es solo los míos, o los tuyos, o los de Leo que son pibes, son un montón. Y es eso también, que la mirada del adulto sea como extensiva, como el tuyo, que sos mi amigo, el de gente que no me cae bien y también estar ahí. Pero a mí me parece que es eso, que el grupo de padres está dispuesto a ese trabajo en conjunto. Buenísimo. Pero sentimos como que del otro lado hay una urgencia que no es tan urgente, ¿entendés? Para nosotros es una urgencia que ya, porque el abuso es un montón, hay un montón de vidas que se están cagando por estas cosas. Y sentimos eso como, bueno, como sí, hay un tiempo burocrático y esto es verdad, yo no lo discuto. Pero somos tan poquitos que si no podemos controlarlo acá, que sabemos quiénes son, cómo son, por qué, Nosotros como papá hemos hecho un par de investigaciones que llegamos en dos pedos a decir, ¿cómo nadie más va a poder? O sea, hay canales, Abby, canales donde se ponen lista de pibitas que son, te juro textual, qué pibitas son violables, qué pibitas tienen buenas tetas, el chabón con el que más van a estar. Y está pasando acá. ¿A qué pibes se los va a invitar a fumar porro? Y son todos en menores de 12 años a los que están en esas listas. Es tremendo y es urgente. Es muy urgente. Entonces, si no hay un grupo de contención, está bien, lo de las rondas para las escuelas, pero hay un montón de gente que queda fuera de ese grupo. El deporte no le gusta a todos los pibes. No todos los padres pueden pagar un taller en cultura. Entonces también necesitamos eso, que el municipio ofrezca, por ejemplo, no sé, te doy un ejemplo, no sé, una charla de hip hop, no sé, algo que incluya al resto que por ahí el deporte no le cabe. Porque algunos tenemos hijos que les gustó el deporte, se copan, van al club, hacen un rugby, hacen fútbol, pero ¿y el que no? O sea, eso es como que hay una desolación para esos pibes que están en cualquiera. No hay un lugar que vos digas, bueno, es este. Y están como desmadrándose un montón de situaciones. Que nosotros la vemos y nosotros cada vez que nos juntamos, yo me voy llorando a mi casa. Porque son pibes que uno ve todos los días. Claro. A mí me parece que es eso, que no se tiene en cuenta eso. Que se está defendiendo a los abusadores, que se está defendiendo a los pibes que maltratan a los otros. ¿De parte del municipio? De parte de un montón de adultos. Ah. Que no se está tomando. Hay un montón de vidas que no están, que se rompieron. Y son los mismos pibes. ¿Cómo puede ser que el municipio en esos casos tampoco actúe? ¿Qué más tenemos que esperar? ¿Cuántos abusos más hay que esperar para que se haga algo rápido? Bueno, yo voy a reafirmar algo porque sí me parece importante. Es en todos los casos que están, que se acercan, ya sea a la policía, a la justicia o a través de la SENAF, porque hay un montón de denuncias, el municipio con su área local de social interviene. Muchas de esas cosas contienen datos confidenciales de las familias y es un proceso que sucede en intimidad. Lo digo también porque me consta el trabajo de todo el equipo interdisciplinario que trabaja en el SIC y tienen relación permanente con las familias de algunos jóvenes que seguramente todos nosotros conocemos los nombres, que son contados con los dedos de dos manos, no son más que eso, pero es mucho en una comunidad que tienen problemas o estructurales o coyunturales, pero de todos esos órdenes que vos decís. Y una vez más digo, tal vez sea probablemente insuficiente, pero estamos involucrados en todos esos casos. Con las áreas que corresponden. Después mi mención hacia el deporte y la oferta en cultura es justamente porque nosotros vivimos articulando con las escuelas, con el skate park, con los chicos que, o sea, el municipio es un municipio abierto y nuestro gobierno es un gobierno abierto que yo vengo, me demoré porque estaba escuchando a una señora que me vino a hacer un reclamo por el agua que no le llega a la casa y es una situación particular, no es una estructura, no es todo un barrio que no le llega el agua. Y nosotros recibimos todos esos reclamos y tratamos de no precipitarnos en respuesta. O sea, a mí me encantaría decirte, olvídate, nos vamos a ocupar de todos estos problemas. Que de alguna manera lo vamos a hacer. Lo que pasa es que sí, soy consciente y somos conscientes de que tenemos un coto de alcance, primero por todas las cosas que realizamos las mismas personas. O sea, un equipo reducido, con recursos súper reducidos, una municipalidad empobrecida en un montón de circunstancias y un país empobrecido en un montón de aspectos. Así todo, pero no me quito el lazo ni en pedo, al contrario, eso es lo que digo de recibamos a este grupo de padres, trabajemos en conjunto, sepan que como reclamos troncales como han sido el agua, la protección del medio ambiente y demás, de nuestra parte van a recibir propuestas de trabajo probablemente. Como de, bueno, involucrémonos, veamos de qué manera hacemos una acción en conjunto que contemple todo el esfuerzo que están haciendo y que también incluya a los actores que ya están involucrados, porque ¿de qué va a servir que yo ponga un director a decir relevá esto a la situación de los jóvenes que están, si ustedes ya lo están haciendo? Tomemos eso, trabajemos en conjunto y me atrevo a decir, no sé si será muy numeroso el grupo del que vos formás parte, pero que en casi todos los aspectos son muy pocas las personas que se involucran para el volumen de comunidad que somos, así que O sea, también de mi parte los invito a que se involucren en la sociedad en ese sentido. Si todavía no sos parte de la cooperadora de la escuela, del grupo de familia de contención, no sé, de la cooperadora del SIC, formá parte de algo de eso porque realmente necesitamos del esfuerzo de todos. Parece una entelequia, una cosa dicha así nomás, pero es cierto que si no, no llegamos, no alcanzamos a cubrir porque son muchas las cosas que tienen carácter de urgente. Y además, uno tiene que tratar de implementar un programa de gobierno y hacer cosas a largo plazo, a mediano plazo, obras, estructuras, bueno. Así que, bueno, gracias por la nota, por el rato acá en la radio también. Y eso, estamos abiertos para conversar todas estas cosas. Desde luego, con urgencia, yo te comentaba que nos tomamos el trabajo de armar un informe porque también nosotros tenemos que relevar en nuestras propias áreas qué se está haciendo, en qué situaciones están, hablar con la trabajadora social, con la psicóloga, con el grupo de deporte. Y lo menciono lo de deporte y lo de cultura porque ahí saltan o se evidencian muchas circunstancias también. Se ponen de manifiesto en esos espacios donde los chicos pertenecen. Nosotros, por ejemplo, todo el año brindamos una merienda social en el polideportivo, que es merienda gratis para todos los chicos. Ese es un espacio de pertenencia donde aprovechamos para conversar con los chicos. Y de ahí surgen un montón de observaciones de estas cosas. Lo mismo docente, que eso, esto que vos decís, ¿no? Queda expuesto cuando un joven está medio desamparado en todos lados. Te lo dicen en la escuela, te lo dicen en el club, o justamente porque no participan nada de todo eso a veces. Y esa también es una política que nosotros implementamos. Son cambios silenciosos y pequeños, pero todos los chicos que participan en la RAC, quiero decir que tienen algún problema de consumo problemático y lo están trabajando en terapia con sus familias un montón de veces, se los beca en alguna actividad que sea más o menos de su interés, ir al gimnasio, hacer lo que sea, folclore, guitarra, que obvio, no va a atajar todos los problemas que ese chico pueda llegar a tener, pero son pequeños agarres a que sigas siendo parte de un tejido comunitario y no te desmadres, como vos decías recién, que es lo que termina pasando, ¿no? Se empieza a marginar la persona que tiene alguno de estos problemas. Estamos atentos a eso, recibo el reclamo, recibimos la insuficiencia de lo que se hace, pero no es desinterés ni es desconocimiento, lo más mínimo, y es de lo que más nos preocupa. Nosotros hicimos, el grupo de padres somos bastantes, hicimos, no sé si sabían, hubo dos charlas de ESI con los niños y los padres. Sí. Entonces, también nos parece eso, como que hay mucho para hacer. Nosotros estamos redispuestos, tenemos muchas preocupaciones. A mí es algo que particularmente me molesta y me pone muy mal porque son pibes que conozco, que veo todos los días. Entonces, yo creo que es eso, que nos apremia la temporada. Nos apremia la temporada, porque esta terminal nueva va a traer un montón de gente, ¿entendés? Y justo estamos descuidando a los que tenemos acá. Tenemos algunos mensajes que llegaron al 525153. Silvana nos decía, el rol es ida y vuelta, la MUNI si está al tanto de lo que pasa, debe articular las redes para poner en alerta a la sociedad e incorporarlo al ordenamiento territorial. Tenemos proyectos, ojalá nos den el ok para llevarlos a cabo. Marian nos decía, buen programa, chiques, si pueden pasar el contacto del grupo para sumar a la lucha para la juventud, gracias, y después vamos a pasarle el contacto de los padres. Bueno, Bichuela, gracias. No, gracias a ustedes.